porque está mandando al canciller del Vaticano a la reunión de los Bilderberger, a la reunión del mundo económico que maneja los titiriteros, digamos, de la economía mundial. ¿Cómo? ¿Va a ir el representante del Vaticano? Van a empezar a decir todos. Sí, ¿saben por qué va? Porque necesita el Papa un espía para saber qué piensan justamente los que él critica todos los días con el manejo de la economía mundial. Y entonces Parolin va a estar representando, por primera vez en la historia, me parece, en los Bilderberger al Vaticano, al Estado del Vaticano, no a la Iglesia Católica. Y el Papa, con esta jugada que hizo, de que el vocero dijera que los estaba esperando y que Parolin vaya a los titiriteros del mundo que permanentemente Francisco castiga, con esta jugada, con esta simple jugada que da la experiencia y la inteligencia de quien está sentado en el trono de Pedro, le demostró, junto con aquellos que dijeron no vamos porque tenemos miedo, le demostró que no hace falta tener tanto poder económico o estratégico, sino que hace falta poner inteligencia. Y más allá de una camiseta manchada con pintura roja con el número 10 de Messi y 20, 30 o 40 agitadores con un megáfono, a Macri se le comienza a complicar su desesperado ingreso al eje de Buenos Aires, Londres, Tel Aviv y Washington. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Están parados camioneros desde temprano en Huergo y en Garay. Van a tomar dentro de un rato la autopista y van a ir hasta Ezeiza a paso lento. En una forma de protestar comenzó el conflicto de los camioneros con esta medida y va a hablar Moyano en el día de hoy seguramente para anunciar otras. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que si nosotros no tomamos conciencia de que estos son chispazos de lo que el verdadero incendio que lo vamos a tener nosotros acá en el país, nunca vamos a salir ni vamos a dar cuenta de lo que pasó. Realmente no veo que los legisladores tomen conciencia de lo que está pasando y que esto va cada vez peor, y vemos que los militares están cuidando el traste a Macri y seguimos con el país dado vuelta. Y vamos a terminar todo mal, esto va mal, muy mal, y vamos a tener que recurrir a tiempos y a épocas pasadas en las que corrió sangre. Esperemos que no se produzca, pero esto es lo que vemos. Se va vislumbrando cada vez más la necesidad de hacerlo. Tenemos unas Malvinas armadas, muy armadas, para pegar el salto, tenemos hasta ya tierra tomada, y ¿qué estamos esperando? Que se complete la toma. Gracias. ¿Quién es? Buen día, señor Grades. Miguel, Antonio de Lanús. Hola. ¿Lo escucho? Sí, le hago una pregunta. Esa balanza comercial del 67%, ¿qué es eso? ¿Cómo? La balanza comercial que usted habla. No, balanza comercial no, yo le dije el PBI. ¿El PBI? PBI, ¿qué es? ¿El gasto del gobierno? No. Quiere decir que está comprometido en deuda. Sí. Gran parte de lo que produce el país. Sí. Es el porcentaje comprometido para pagar deuda. Sí, ¿y eso de por qué? ¿Cómo? ¿Y por qué está tan endeudado? ¿Porque están gastando más de lo que entra? Mire, esto no es nuevo, ya no solamente por eso, sino porque además la Argentina ha pagado intereses y nunca canceló la deuda, porque la usura quiere que se pague intereses. Y ya la pagamos 3.000 veces. Claro, y en lugar de investigarla, siempre pagamos. Y seguimos con esta gente que lo único que hace, en vez de defender a la Argentina, pasa que tira para el otro lado. Mire, desde que está gobernando Macri, el endeudamiento externo creció en 200.000 millones de dólares, y además de la deuda interna y la deuda pública y la que no conocemos de las empresas privadas. Por eso le digo, ¿y el dólar por qué se va tanto? Que se fue de 18, 19, tanto porque se fue. Porque nadie cree en la moneda argentina, y porque además eso lo mueve un grupo minoritario, que son los que se benefician siempre, que compran y venden acciones y compran y venden. Y ahí estamos mal, en vez de cuidar el peso, cuidamos el dólar. Los saludo. Gracias, hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién está? Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. A la gente que llama para dejar opiniones en este teléfono, no lo hagan más, porque eso es simplemente para cuando hay una denuncia. Ustedes cuando quieren llamar para denunciar o para decir lo que se les ocurra, llamen y salgan al aire en forma directa. No dejen más mensajes grabados, que es solamente para cuando alguna irregularidad municipal se denuncie y entonces la investigamos. ¿Quién está? Señor de Renzi, buenos días. ¿Quién es? Jorge de Parque Patricios. Hace 2 años y medio que vengo pensando y rogando de que aparezca un Cipriano Reyes. ¿El pueblo dónde está? ¿Dónde está el pueblo? Mire, mejor que Cipriano Reyes, que aparezca otra gente mejor. Bueno, pero que aparezca Cipriano que... Reyes se creía que era más importante que Perón. Bueno, señor, pero que aparezca alguien. Ah, bueno, alguien. Eso está bien. Eso está bien. Que aparezca alguien, pero no Cipriano. No, bueno, que después trabajó para la fusilada. Bueno, alguien que tenga sus ideas o que junte al pueblo. El pueblo salva al pueblo, no hay otra. Lo saludo. Tenga un buen día. ¿Quién está? Buen día, Miguel, padre Jerónimo. A ver, padre, ¿qué piensa de esta jugada del Vaticano? Y sí, es una jugada maestra del Papa Francisco. No olvidemos que el vocero, el norteamericano, parece un chiste. Ojalá se haga realidad. No, usted se imagina que no se va a quedar en la ignorancia de que ya hace más de un mes que le avisaron a la presentación aquí en Buenos Aires. No van a decir que no lo sabían. Exacto. Y aparte, bueno, el Santo Padre y los jugadores son católicos, cristianos, todos, le dijo... No, y el remate, porque después ayer el vocero manda otro y dice, bueno, no importa, los esperamos a la vuelta con la copa. Exactamente. Me parece que lo estaban sobrando los jugadores. Exacto, por eso fue la jugada maestra de esa respuesta. Pero no, de corazón se lo dijo el Papa, aparte muy futbolero, Papa Francisco. Sí, claro. Pero por otro lado, hay que interpretar que esto que ha ocurrido es en beneficio de la paz mundial y en contra de esa hegemonía de este loco presidente norteamericano que quiere trastocar al mundo, ¿no? Exacto. Jerusalén es una capital del mundo creyente, reúne a las religiones monoteístas, ya sea la judía, el único Dios, ya sea la musulmana, que también profesan. Por eso, en realidad sería así, tuviéramos que buscar capital de 3 religiones. ¿No? Monoteístas las 3, salvo la Santísima Trinidad, un solo Dios verdadero y 3 personas distintas. Sí, es una capital, incluso el Vaticano, la Santa Sede, propugna con todas las naciones que sea una capital internacional del monoteísmo, ¿no? Ahora, ¿cómo sigue todo esto? Porque yo veo que la pastoral social que está convocando Mar del Plata está muy preocupada, que la UCA acaba de decir que va a crecer la pobreza, que bueno, el Papa hace esto que estamos diciendo, o el Vaticano hace esto que estamos diciendo. Es decir, ¿cómo sigue esta situación? A mí me llama la atención que Parolin, el canciller del Papa, vaya a los Bilderberger, ¿no? Que es como ir a decir, me voy a meter en el corazón del enemigo. Me parece que lo que quiere el Papa es tener un espía que escuche a ver qué quieren hacer con el mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay una frase de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, que dice, entrar con la de ellos, en este caso Bilderberger, y salir con la nuestra, es decir, la justicia social para los que menos tienen. Aparte, el Santo Padre no puede traicionar a León XIII, que es con Arrerum Novarum, que es el Papa de los Obreros, que pregona justamente un salario justo para aquellos que trabajan y se llevan el sustento diario a sus casas. Pero sí, la Santa Sede, me imagino que era ahí, como dice usted, Miguel, a informarse y a también a ser el portavoz de la doctrina social de la Iglesia. Sí, a decirle, mire, paren la mano un poco, supongo yo, ¿no? Totalmente de acuerdo. No creo que Parolin vaya a hacer un papel de asistente a ver cómo se maneja el mundo, sino decir, mire, venimos desde aquí, ¿no? Es interesante esto porque estamos viendo que hay toda una geopolítica muy decidida en el Vaticano en los últimos tiempos en contra de este abuso del poder mundial sobre los pueblos, ¿no? Sí, sobre todo el imperialismo internacional del dinero, que ya sabemos están los Rockefeller, los Rothschild, los Soros, el Banco Central de Norteamérica. O sea, el dinero que abultado, está amontonado, genera más dinero a expensas de la desocupación y de la pobreza de la gente que no puede ganar dignamente con el trabajo, el sustento diario, ¿no? Sí, vale la pena entender todo esto que está ocurriendo y analizarlo porque no es normal que en el Club de los Bilderberger aparezca el Vaticano y mucho menos que aparezca, digamos, representante de esta iglesia, ¿no?, de la del Papa de ahora. Bueno, yo creo que eso tiene un mensaje, quizá como está diciendo el padre en este momento, de ida y vuelta, ¿no? Ir allá, decirle, miren, paren la mano, y por otro lado, escuchar lo que dicen ellos. Sí, Parolin es la mano derecha del Santo Padre. El canciller. Sí. Exacto. Tierra, techo y trabajo es el eje del Santo Padre en la doctrina social de la iglesia, es una novedad que viene a incorporarse a la tradición de la iglesia, la doctrina social, que sobre todo siempre estuvo a favor de los que trabajan. Sí, yo recuerdo que lo reporté cuando todavía estaba en Venezuela, a Parolin, para anunciarle casi nosotros que lo iban a nombrar. Me dice, bueno, pues todavía todo lo... Sí, pero ya está circulando que usted va a ser el canciller. Y se sorprendió muy... Es un hombre muy, muy activo, muy inteligente y muy despierto, ¿no? Muy sereno también, sí, sí. Sí, sí. Bueno, padre, los saludo. Un abrazo, Miguel, gracias, hasta luego. Bueno, faltan 5 minutos para las 9 de la mañana. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. ¿Quién es? Oscar de Berazategui. Mire, estuvimos el día 4 los jubilados en la CGT, estuvimos en las deliberaciones del Consejo, y bueno, estamos sacando resultados. Pero lo que le quería decir yo es hay una financiera, efectivo sí, que sigue estafando a las personas que sacan crédito, que son clientes cautivos porque son gente que cobra allí. Y ahora tengo que acompañar a un compañero que también lo han estafado. Entonces quiero que la gente no pida préstamos en efectivo sí, porque le dejan demorar o se atrasan el pago y después tiene que llamar por teléfono a Santa Fe y de ahí le mandan para que pague Rapipago y todo esto, para que queden embrollados. Y ahí le cobran intereses que pasan los 100 mil pesos. Bueno, y en eso estoy peleando. Lo saludo. Gracias, chao. El secretario del Estado de Vaticano, Pietro Parolin, confirmó su asistencia a los Bilderberger, el Club de los Poderosos, los Amos del Mundo, la oligarquía de los ricos, los gobernantes que dirigen el hambre en el mundo, los que hacen la distribución inequívoca, más para los que menos para los que menos tienen y más para los que más tienen, es decir, se va a meter en el propio Lucifer, ¿no? Así que esperemos, esto no pasa porque sí, pasa por algo, y allí va a estar Parolin mandado por el Papa al Club Bilderberger. Después podemos encargarnos mañana o pasado de hablar del club para aquellos que no saben qué es esto. Diego, ¿qué tenemos? Bueno, el 6 de junio de 1945, el coronel Perón y el general Farrell asisten al banquete anual de las Fuerzas Armadas. Ahí Farrell habla en esa cena y anuncia elecciones generales en toda la República para antes de fin de año, como el propósito del grupo revolucionario. El coronel Perón también habla en esa comida y dice que los problemas argentinos se resuelven entre argentinos. Hay que evitar que nuestros criollos y sufridos trabajadores sigan siendo bestias de carga. Hay que evitar que se venda al extranjero el patrimonio nacional. Cualquier partido...